Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. ¿Qué pasa, carvaditos? ¿Cómo estáis todos? Buen sábado de previa, pero ¿cómo se me ha trabado la previa? Es que yo ya estoy tomando, así como que mañana tenemos partido. Así que nada, niños, ajustaros a la centralita, no, ajustaros a la silla y poned muy fuerte la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Y ahí está el Z solo, lo hemos despedido al Brix, que se me ha ido al Qatar al entrar a la selección, así que espero... Que nada, no voy a decir la palabra, no quiero decir nada, no. El Brix está en cabina, así que nada, niñatos, hoy vamos a estar en breve con el Brix aquí, los dos, haciendo este programón. Pero bueno, antes voy a contaros un poquito, como lo hace siempre el Brix. Ya podéis empezar a mandar los mensajillos y todas esas cositas bonitas que ustedes siempre nos mandan al 11-6400-7047. Sí, más o menos, porque se me está trabando todo. Vamos otra vez, gracias Lío por corregirme, muy rosarino, anda payabobo, ha quedado como el insulto típico de Rosario. Vamos a repetir, podéis enviar mensajes al 11-6400-7047, que me ha salido bien y no me lo aprendí en vano, y como dice el Brix, también poder conectaros ahí a la web, o si no, a través de la app, APP, como dice el Z, que tiene una interfaz muy amigable, me lo ha pegado el señor Brix, y nada, podéis enviar ahí todo lo que queráis, podéis enviar, sí, eso, dolarucos, euracos, pastafrolas y todo lo que queráis enviar. Nada, niños, también os podéis encontrar en todas las redes, no en todas, pero sí en el Instagram, en el YouTube y en el Facebook, como Good Karma Radio Show, y donde la hemos cagado, obviamente, en el Twitter, ahí sí viene el pajarito. A ver, quiero ver el pajarito del pulpo, lo quiero escuchar más que ver. Ahí, en el Twitter, porque le hemos puesto exactamente Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos, exactamente, y aprovecho a mandares. ¿Pero qué estoy diciendo para el día de hoy? Que me he pasado con la cerveza. Con tanta previa, es como que ya no sé, mañana... ¿Qué voy a ver? ¿Quién va a meter el gol o quién no lo va a meter? ¿Quién va a recibir la copa o quién no? Como que ya he empezado ahora porque no me aguanto más de los nervios. Pero bueno, lo que quería decir, hay la invitación a la señora del Luismi a que si quiere salir al aire, como siempre, aquí le aclaramos que aquí nos va a pasar al Luismi porque aquí no lo queremos. Solo queremos su cuarta temporada, que me habéis clavado ahí con la tercera y cuando la... pongáis al aire dentro de 5 años, me voy a tener que mirar todas las 3 porque la verdad es que no me voy a acordar nada de lo que ha pasado. Pero bueno, niñetos, obviamente tenemos un hermoso de Cat de Luke hoy, hermoso, me ha recordado a alguien. Pero bueno, tenemos un hermoso de Get the Look, muchos artistacos suecos, no los recuerdo bien porque la verdad que hemos tenido muchas actividades y una semana a puro nervios, así que no me pidáis que si en ningún día normal en estos 3 años que va de programa, o sea, me lo he estudiado o me lo he aprendido, no me vengáis a pedir en época de mundial, o no, Pulpaco, que no te he saludado, Pulpaco, solo te he pedido que me muestres el pajarito. Muy bien, Pulpaco, ahí sacude los tentáculos y está... Está contento el pulpo, que dice, bien, estoy con el Z, nada más. Hola, Pulpaco, ahora nos vamos a tocar. Me vas a... Sí, eso. A todos esos me vas a dar mucho amor con esos tentáculos. Pero que yo solo me meto. Pero que yo solo me meto en la conversación. Bueno, y seguramente el Brexit va a traer algo de tendencia y algo del destacado o algo del... Sí, no sabemos qué ha pasado con el Brexit. Empecemos a aplaudir. Para mí como que hay que aplaudir, como en la playa. Porque se ha perdido, y si empezamos a aplaudir, capaz que aparece y dice, ¿a quién hay que aplaudir? Y empieza a aplaudir también, y, bueno, te estamos buscando a ti en ellos. Así que nada, vamos a comenzar con este bonito programa. Gracias a todos los que habéis enviado mensajes que decían, ¿pero por qué no estás al aire? ¿Por qué dura tanto la cortina? Dura la cortina porque dura lo que... Dura. Ya sé, no nos vamos a ir a la palpa, así que vamos con el Targuesle haciendo... Walking on Air, seguido de un temazo, el primer single de Ron Service de Roxette, llamado The Center of the Heart is a Song of the Brain. Suena en Box, Good Karma Radio Show. What am I gonna do when I get... Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero aquí estamos de vuelta con un They Got The Look, un They Got Lookazo, y a quién tenemos aquí, pero bienvenido, Brix. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces, Zeta? Bienvenido, Brix, y me ha dejado solo otra vez. ¿Pero dónde está este niño? ¿Cómo va? Acá llegué no recién con que mi... Que yo no con estoy mi, escuchando con... al Brix, pero ¿qué ha pasado? Llegué con mi pitufi móvil que no, tenía... No, ha pasado, bobo. Tenía alas ya. Sí, pero ¿qué ha pasado? Para mí que se ha perdido otra vez. Pero que eso sea un programa, no lo puedo hacer. Que a mí me digan que lo busquemos, que salgamos a hacer manifestaciones, que aplaudamos todos. Hablaros si los barbadictos empezáis a aplaudir para que el Brix esté aquí al aire nuevamente con nosotros. Porque lo estoy viendo ahí, pero no sé qué hacer. Ahí, vamos, aplaudir. Brix. Ahí está. Alentando. Vení a traer al Brix. Ahí tenemos que cantar. ¿Qué le pasa al Brix? Que hace señas. Para mí como que se ha quedado búho. Para mí que le ha comido la lengua a los ratones. Porque yo no lo escucho. Pulpaco, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué ha pasado con el Brix? Pues una ilusión óptica. No, estoy acá. Pero muy bien. Ahí dicho que hasta acá. Ahora sí, vamos de vuelta. Aquí no ha pasado nada. Muy bienvenido aquí al programa, señor Brix. Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Zeta? Hola, Pulpo. ¿Cómo están? Muy bien, no, niño. Te hemos extrañado, pero bueno, aquí ya estamos en The Look. No vamos a venir con las presentaciones, ni los teléfonos, ni nada de todo esto. Tú te tienes que acoplar a lo que os ha arrancado, porque aquí tenéis que llegar en horario. Que no sé qué habéis estado haciendo, que habéis llegado hasta esta hora, pero te vamos a descontar el día. Ok, nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. Vamos a recuperar tiempo... Pero que no ha entendido la consigna. Ha sido como la niña del curso de hoy que de... Sí, tal cual, como la chica que mencionabas hoy, que tenía que presentarse con su nombre. Un abrazo para Cintia, te queremos. Y ella se presentó como María Becerra. Había entendido todo perfectamente. Zeta, me parece que se acaba de cortar. Estamos en su segmento. No, ahí está. Perfecto. Cierro calculando. Si algo ha pasado con el internet, le he tenido que dar como ahí, como reiniciar. Ahora le he cortado el wifi. Así que nada, ahí vamos a estar ahí. Pero bueno, lo que decía, no sé dónde se me ha cortado. Este programa está saliendo como el verdadero diciembre. Así que todo el mundo está con el límite de paciencia ahí a tope. Como que ya nadie aguanta a nadie. Y todos queremos que el año se vaya y se termine. Pero ¿qué queremos? Ver a la selección mañana. Y uf, vamos a estar ahí, que yo ya no voy a poder dormir. Abuela. Que me he comprado la piqueda. Abuela. Sí, abuela. La. Antes estábamos. Eduardo venía a traer al Brix porque no sabíamos dónde estaba, pero no sabemos qué había pasado contigo. Que tengo un perro que no sabe dónde meterse, que un poco más se me viene encima y que le digo que se corra y nada. Bueno, Vamos ahí a tope al tema que nos compete. A ver, estamos en un Delta Deluxe y vamos a traer unos niños que a mí me habéis gustado muchísimo. Es una colaboración entre David Puentes y los niños de Andreas Mou. Que la verdad que eso es, digo, ¿por qué me sale esto de David Puentes si no lo sigo? Claro, porque era una colaboración con el Andreas Mou y dije, ah, sí, ahí recuerdo al Andreas. Cuando voy ahí miro lo primero, digo, sí, cómo me gustaba este niñato. Así que nada, lo traigo en su versión acústica. Creo que el tema original lo habíamos pasado al aire. El Brix conoce mucho de esto, que cuando un tema tiene éxito, después lo hacen en la versión acústica, como para mostrar el costadillo ese de, a ver, lo puedo tocar, lo puedo componer, lo bajo ahí a tope, lo hago más intimista. Sí, y la verdad que a mí me encantan las dos versiones. Y el paso siguiente es hacer una versión remix con otro artista que le esté yendo bien. Estos niños también la tienen su versión original, su versión remix, ahora habéis hecho la acústica, le falta ahí el en vivo con la gente gritando. Pero nada, vamos a dejarnos de tantos parloteos, vamos a poner un poco en orden este programa. Tenemos una tercera parte del Gesle, no sabemos si la vamos a colgar, pero igual lo comentamos al aire. Así que vamos con David Puentes más Andreas Mou haciendo Feel Got Love. Our love's the poison and the medicine. We keep drinking. Every night we fight again. And in the morning we wake up as friends. I keep thinking, ooh, why do we keep doing what we do? You keep hurting me, so I hurt you. It's a game we're always gonna lose. Ain't that the truth? It isn't always pretty when should break up. I'll admit we're a little fucked up. Can maybe more than a little, but we still got love. Ride or die, that's what they all say. With you and I, it's really that way. And I'll admit we're a little fucked up. Can maybe more than a little, but we still got love. We still got love. We still got love. We go from making up to slamming doors. Then using words we said we'd use no more. Heart bullets, soon as all the drama ends. We find a way to fuck it up again. It's so stupid. Ooh, why do we keep doing what we do? You keep hurting me, so I hurt you. It's a game we're always gonna lose. Ain't that the truth? It isn't always pretty with us. All our friends say we should break up. So I hurt you. See, it's a game we always gonna lose. Yeah. It isn't always pretty with us. All our friends say we should break up. I admit we're a little fucked up. Can maybe more than a little, but we still got love. Ride or die, that's what they all say. With you and I, it's really that. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. toda la data. Destacado. If I dare to ask it, I dare it to be true. If I dare to risk it, I know that I'm willing to. If I dare to want this, to want more than I have, then I dare to believe I'll have it in the end. Momento destacado de la tarde. Z, ¿te gusta lo que estás escuchando? No sé qué es, pero que no sé qué es. Súper interesante. Es estreno para nosotros en nuestro programa. Es la primera vez que la pasamos. Esta chica yo la tenía en el baúl ahí. Es una recomendación en realidad que me hizo nuestra amiga. Simple, concreto y corto nos habéis dicho en el curso, pero que me has contado cinco líneas y no vamos al punto. Pero para quién le interesa, quién te la recomendó. Vamos ahí. Es que esa punto, parte, es que esa parte también es importante. Me la había recomendado hace un año y medio nuestra amiga Jessica. Así que todo este bloque va dedicado para ella. Ay, perfecto. Me la habéis recomendado Jessica, les voy a hablar de Pim Pam Pum. No, todo, la otra pelota, que me he aburrido y me he perdido ya. Hoy tenemos por primera vez a la señora Sarah Bareilles. Es una cantante estadounidense, también actriz, música integral, de esas que son muy buenas y que no sé por qué no la pasé antes. Es una excelente pianista. Z, vos sabés que comenzó de manera autodidacta. Yo siempre digo, esta gente es como tocada por la varita mágica cuando tienen esa facilidad casi automática e innata para hacer música. Vos sabés que también es actriz de Broadway. Impresionante lo que hace esta chica. Así que ahora vamos a ir con uno de sus grandes hits. El tema se llama Love Song y va a sonar así. Love Song, Love Song. Oh,

Estamos aquí en otro segmentazo de Dedicat del Loop, pero ¿qué ha pasado antes? Es como que el programa está un pelín desorganizado. Vamos a poner las cosas claras. ¿O no, querido? A ver, a ver. Ah, muy bien, muy bien. Quiero mandar unos saluditos porque desde que empezó el programa, que yo estaba ahí muy arriba, luego me he puesto a pelear con el Juanpi González, el niño este que se dedica al stand-up. Todo porque lo voy a contar al aire, porque me ha hecho poner como así, como un poquito de alzeta que no le gusta enojarse. En una historia él dijo, no sé qué, gentuza que compra mis entradas. Y yo dije, pero ¿cómo gentuza? Está mal usado el término. Y le mando un mensaje y le he dicho, ¿quisiste decir gentuza o no sabes la definición correcta del término? ¿Y para qué? Me ha hecho enfadar más porque me ha puesto Lionel de Cristal ahí como que de Z se sentía ofendido y le puse, no, lo vuelvo a repetir porque quizás no conoces el término correcto, todo lo que te... Exactamente, todo lo que termina en casucha, gentuza, cuartucho, es un algo despectivo, es como partusa. Si fuera el partusa, es como si fuera el superlativo, pero de como claro, como quitándole crédito a algo, como de ahí denigrando la palabra. Y me ha mandado una catarata de cosas que yo digo, este niño no está bien, porque pero me ha mandado, por Dios, que me ha dicho que si a mí me ha ofendido la palabra es porque el que está bajo de autoestima soy yo, que él sigue vendiendo sus entradas y que, porque yo le puse que tenía que bajar un poco la humildad y aceptar un poco más las correcciones, porque ni siquiera era crítica, le marqué que el término está mal usado, pero aquí en la Real Academia Española y ha dicho una catarata de cosas que me he quedado patitizo. Y bueno, lo que le termino diciendo es que trate todo ese ego en terapia y que siga con su éxito y que lo cuide, porque con estos términos no lo va a conducir a ningún lado. Anda, bueno, por eso, sí, así tal cual, le iba a mandar un poco el meme del Leo Messi para que entienda un poquito de cómo son las cosas. ¿Tiene, digo, pero, ¿tiene entonces un seguidor menos? No lo voy a dejar de seguir porque no le voy a dar el gusto, porque de hecho lo he visto como comediante. Sí, sí. Y este chico, bueno, le mandó el gualicho ahí. A ver si a ver qué pasa, si volvemos con la conexión. Estaba muy interesante. Ahí va. Richard Kleiderman, ¿es pulpo? Sí, me dice. ¿Veces? ¿Qué pasa? A ver, está los satélites no ahí están aliados. Habéis recuperado. Ahí, ¿eso está? Ahí va. No, el Juanpi González que me habló con la comunicación. Porque claro, como tiene tanto éxito y tantas, no sé dónde me he perdido. Pero bueno, importa, no le voy a dedicar tiempo a este niño. Cuando tengamos con el BRICS nuestro propio canal de Good Karma y lo voy a atender un poquito. Ahí está. Así que nada, lo que estamos escuchando es a Hazlet. Habéis sacado un nuevo single que se llama Part-Time Lovers. Hay como amantes de medio tiempo, como un garchango, diríamos aquí en Argentina. Así que nada, el tema me ha encantado. Todo lo que hacen estos niños me gustan mucho. Siempre se tiene esa cosa chill out, así como que lo pones y te distiendes un poco. Así que nada, vamos a dejarnos de tanto enojo, que se alineen los planetas, porque la verdad es que no estoy ni conectado al Wi-Fi, estoy conectado a los datos móviles y tengo buenos datos, así que no sé por qué se ha cortado. Para mí es el Juanpi González que me quiere bloquear el programa. Así que nada, este, niños. Este tema que viene entonces, Z, te lo recomienda. Te lo recomienda, sé quién me lo recomienda. ¿Qué es para el telo? Claro, sí. ¿Sabes? Tendríamos que tener algún auspiciante, pero sabes, niños, cómo le sacamos punta. Pero le sacamos punta al lápiz todos los fines de semana. Ahí está. No me hagáis ir a la palpa por las barbas de Jesús que estoy ahí. No, pero la estabas poniendo ahí en bandeja, que es muy chill out, que es muy para... No la estaba poniendo en bandeja, pero la queremos poner en el telo, porque es así, todo conduce a todo. Así que nada, niños, vamos a dejarnos. Muy cochina. Antes que el Z se vaya al pasto, como se vais a ir los franceses mañana. Así que nada, vamos con Hazlet haciendo Part-Time Lovers. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Bye. Los hits del momento en tus oídos. Momento de tendencias y Pulpo me preguntaba recién si era flashback, pero no, tendencias porque bueno, estuvo durante la semana pasada muy bien posicionada en todos los comentarios, también en... Seguramente no era flashback, era Deadpoolback. La semana pasada Z se entregaron los People's Choice Awards, premios, oh, wow. Sí, premios a la música, al cine y a la TV. ¿Vos sabés? Abarca todo, sí. Abarca todo. Sí, no hemos dejado nada, falta la radio. Tal cual. Vos sabés que bueno, y la estrella de la noche fue Shania Twain. La distinguieron con el premio, atentos acá, ícono de la música y de la trayectoria. Así que es un premio muy especial. Taylor Swift tiene uno similar que fue... ícono de la década, artista de la década. La niña Taylor era la que había tocado, ¿cómo se llamaba? En el Cholungo, ¿cómo se llamaba el festival ese? Chingolo, ¿cómo se llamaba el festival? Por Dios, ese que habéis tocado. Es el de California, ¿cómo se llama ese sí, festival? Sí, pero ¿cómo era? Tenía un nombre muy cómico. Sí, ¿cómo se llama? Cholungo, no, este ¿cómo festival? Era? Festival de California. Algo que sonaba chingolo, por Dios. Algo así, pero que no, búsquela. Ahí el Brix que está con la laptop, ahí tiene que estar buscando ya, googleando. ¿Cómo se llamaba? Era muy gracioso. Sí, no me acuerdo. Bueno, el tiempo corre. Ya aparecerá. Sí, bueno. La protagonista de la noche en cuanto a la música fue Shania Twain. Después también Ryan Reynolds. Tuvo, digamos, el premio al aporte al cine. El premio más importante de la noche fue para él. La aplaudió mucho a Shania y se lo veía con una carita como medio baboso. Shania estaba como que lo quiere entrar. Estaba... como que dijo a esta niña, después con un par de copas, le entra. Lo enfocaban y estaba como deslumbrado. Bueno, Shania a sus 57 años luce pero perfecta. Estaba con una cabellera rosada y un atuendo ahí que marcaba su figura. Después dio un agradecimiento muy emotivo y realizó, como no le gusta a Z que diga, un popurrí de sus grandes éxitos, que estuvo genial. La verdad... Hay muy bien el Pulpo que acota, ¿cómo se llamaba el festival? Coachella. El Coachella. Perfecto. El Coachella. Pero festivalazo. Que todos, cuando pensamos en festivales, decimos ese, el del chingolo. El Coachella. El Coachella, pero ojo que estuvo The Weeknd, estuvo... también este chico que te gusta a vos, el hermano de Billie Eilish, Phineas estuvo ese día estrenando un tema. Sí. Esperemos que se ponga bien de moda para que a la gente le quede bien el Coachella, porque uno dice festival y viene a ser Lollapalooza o el, hace un par de años que se viene realizando y las figuras que tiene siempre son de primer nivel. Imagínate que lo tuvo a The Weeknd el año pasado. Estuvo muy bien por ese niñaco. Sí, así que bueno. Así que bueno, vamos entonces con la señora En el día de hoy, en la parte de tendencias, así que pulpo, para mí que el del Ryan Reynolds si la quieren llamar a la de la Yanayot, como la dejaron salir de la escalera, yo le dije, ponete lindo que ahí va a haber gente que te va a querer entrar. Ella se bañó, se perfumó y se fue al festival. Estuvieron compartiendo espacio ahí en la escalera con usted, abuela, ¿no? Sí, primero deberían saludarme, porque está desde que trabajo con el Pergesle, nadie me saluda, se piensa que yo me puse como el Juan P. González en Estrellita. Ella sigue siendo la misma abuela que está encerrada en la escalera. Con el mismo, pero con ese contrato que lo hace valer y cada vez tenemos más miedo, abuela. Pero escúchame, era con el contrato, yo voy a buscar a la señora esta de la Yanaya y le voy a querer hacer una entrevista. Yo quiero hacerle una entrevista a Yanaya. Yo le voy a preguntar si es verdad que ella tiene problemas con el alcohol. Como la otra borracha, ¿cómo se llama? Pobre gente. Belinda, por favor, pero creo que está recuperada, no, ya Belinda, abuela. Hay que entender que las adicciones son una enfermedad, no hay que reírse de la gente. Pero digo, cuando yo le dije a la Yanaya, el pulpo la dejó salir de la escalera, le dije, anda mamita, pero no tomé tanto porque vos tomás y se te aflojan las enaguas. Y me dijo, no abuela, mire cómo voy. Y me mostró que estaba toda de rosado. Sí, no, pero estaba toda firme ahí con su... Estaba toda firme, tiene ella, porque yo la toqué un poco para ver si estaba potable para él. Todo firme y todo rosado. Habría que preguntarle a Ryan Reynolds, que estaba, como le digo, abuela, en el video, pero súper baboso con Yanaya. Sí, babosa la tenía Ryan Reynolds. Bueno, vamos que nos vamos a ir a la palma. Después vuelvo en el otro segmento, okay, porque la gente decía, ¿dónde está la entrevista de la abuela? Vamos a escuchar un poquito de Yanaya entonces. Pulpo, dale. ¿Querés saber más de tu carta natal? Sweet as a wee top, gone and done it. I guess I.

You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rebel running free. Hey, pero que estamos escuchando, que me habéis confundido. Yo no quería este feeling good, quería el feeling good news. Y era cuando lo escuché al aire y dije, pero qué versión, porque me encanta también este, no he dicho nada. Ahí la dejé que corriera y la dejé sonando, porque la verdad es que el feeling good es una versión que me gusta en todos. Yo me puse a hacer meditación ahí. No, pero que este es un temazo con el David Guetta. La versión creo que menos me gusta, y ahí que vengáis los fanáticos del Michael Bublé día uno, es la de Michael Bublé, porque es la más ahí como jazzera, esa cosa muy Frank Sinatra, y a mí la verdad que me aburre. Pero después, todas las versiones, incluido creo que la de Muse, es una de las que está en mis... ahí, en mi top 5 del Feeling Good. Y siempre recuerdo cuando estaba el programa este de Telefe, que tú podías votar con la aplicación y que un niño cantaba así como en una pantalla, y según la gente que lo iba votando se iba desbloqueando hasta que la pantalla se corría. No sé cómo se llamaba el programa ese. ¿Elegidos puede ser? El elegido ese, que habéis votado un niño que tenía un timbre de voz tan bonito y cantó este tema con tanto sentimiento, tanta pasión, y después, bueno, creo que pasó hasta, no sé, 3 veces más, y después ya quedó en el camino. Y lo seguí en Instagram. ¿Para qué he contado todo esto? Parezco el Grinch contando cosas que no le interesan a nadie. Pero no importa, me he metido ahí en el tema. Y después no se dedicó más a la música, se dedicó a comedia musical, y a mí la verdad, la comedia musical me aburre un poco. Son muy pocas las comedias musicales que habéis dicho, wow. ¿Cómo me gusta esto? O lo mismo pasa con los musicales en películas. Es un género que a mí me cuesta tanto, la comedia musical. Sí, a mí me cuesta muchísimo. Es algo que me aburre sobremanera. Creo que porque no entiendo el género. No sé si, pero las historias se entienden, no sé si pasa por entender. Es algo como que no termina de ser ni chicha ni limonada para mi gusto, o sea, como que se queda a mitad de camino. No estoy viendo ni una obra de teatro, ni un concierto, ni una película, ni un documental de música. Es como que se me queda ahí, no sé, no, la verdad que los musicales es algo que me aburre mucho. Perdón al que le gusta el género. Estoy queriendo acordarme de una comedia musical que hizo Natalia Oreiro, que recibió muchos premios, inclusive premios europeos. ¿No era la que cantaba Tacuarembó? Miss Tacuarembó. Exactamente, esa. Tuve, la vi porque me gustaba Natalia Oreiro, pero la verdad que me quedé dormido. Tuve un, pues, un trauma con esa comedia musical, porque encima tuve que analizarla y fue tratar de encontrar empatía en donde en mí no había. Sí. A mí la única película que no es comedia, pero sí es un musical dentro de la historia en sí, y que me parece pero fascinante, pero es la única. Drácula. Nunca vi, pero porque está sumamente actuada. No, Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier con Björk. Creo que de Lars von Trier, con el Brick Sabe, es uno de mis directores favoritos. Y Bailarina en la Oscuridad, lo que ha logrado Lars, y siendo que nunca me gustó Björk en su música, pero sí le empecé a prestar atención luego de verla actuando, y al límite me ha parecido, o quizás también tenga que ver con una cuestión personal, me parece sumamente brillante, pero es lo único que tolero. Y de hecho, cada vez que la tengo en DVD también, ya no tengo más reproductor de DVD, pero la he enganchado alguna que otra vez en... sí, en TV y la vuelvo a ver porque me parece magistral. No, yo tenía que ver, digamos, la parte atractiva de Miss Tacuarembó y no lo encontraba. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la pintura, cuando era más chico pintaba. Y entonces traté de seguirla desde otro lugar. Vamos a ver el director en qué se enfocó, qué paletas de colores utilizó. Y por ese lado le encontré, digamos, la forma de entrar y poder hacer la crítica que tenía que hacer, pero desde ese lado artístico, digamos. Exactamente. Me he perdido porque estaba... pero escuchar... Bueno, pero niñas, ahora estamos aquí. Ahí va. Un poco del momento cultural de la tarde en Good Karma. El momento cultural. Bueno, sé que viene el tema nuevo de Mus, no encuentro cómo se llama, así que nada, vamos a ir con los niños de Mus y algo en francés que lo tienen cuando lo escuché, que, pero qué bonito que está esto. Y sí, lo quiero porque Muse es una de mis bandas, tengo épocas, me gusta mucho el principio de Muse. Tuve una época que los dejé de escuchar y ahora que han vuelto ahí a sus raíces, me gustan mucho más. Me pasa como con el Coldplay, que para mí el Coldplay es el Coldplay del Yellow, de ahí, del principio, de toda esa cosa. Después habéis derivado en todas estas fusiones que a mí particularmente no me parecen atrayentes, pero que así eso le da muchos éxitos y ahí, nada, compartís, ahí la estáis rompiendo. Ahí compartís la opinión con Gessle. Exactamente, para mí el Coldplay, que ojo, los tres primeros álbumes, pero yo siempre lo escuchaba ahí como separadito, como que escuchaba un single aquí, un single allá, porque siempre pensaba lo mismo, escucharme un álbum de los primeros de Coldplay, te metías un corchazo en el medio de la frente luego, porque era como una, así medio muy depresivos, muy ahí, muy abajo, uh-huh. Pero sí me encantaba escucharlo suelto, y comparado lo que era el principio con lo que habéis hecho hoy, o con lo que estáis haciendo hoy, sí, me quedo toda la vida con el primer Coldplay. Igualmente, definitivamente. Igualmente es una banda que tiene identidad. Eso me gusta porque vos los escuchás y sabés que están sonando ellos. Exactamente, por eso lo digo. Suenan ellos, pero también habéis hecho un pelín de cualquier cosa por aquí y por allá, con cualquier fusión que entiendo que sirva, que es lo que vende, pero bueno, ¿qué es eso? Es como Shakira. Al Brexit no le gusta Shakira tanto, pero a mí me parece... No me gusta, muy interesante. No me gusta toda la parte que hizo de reggaetón y muy latino. Bueno, con todo el, eso que se ha vuelto. Con el pop clásico, sí, mis respetos hacia ella. Desde Loba en adelante, para mí perdió interés. Nunca más la volví a consumir. Escuchaba el 28 single. Pero ahora ha vuelto un poco más al principio. Para mí el Unplugged de Shakira es... te muestra el costado, las claro, raíces, ¿sí? El bozarrón que tiene, que en estos temas lo va, esa mierda que hace, la verdad que no se presta atención a la no se sabe qué es, no se sabe si es un sonido, si es una máquina, si es un lobo que lo estáis pisando, pero bueno, vuelvo a lo mismo, también tiene que ver con la cuestión de edad, a veces uno escucha álbumes en determinada época y llaman más la atención de uno y después, bueno, se vuelca todo esto y Coldplay, pierde ahí un poco la estructura. Coldplay en esta nueva era que sacaron el año pasado, que comenzó con toda esta parafernalia espectacular de promoción. Sí, el año pasado habéis sacado una nueva era, pero por favor, ¿pero qué estamos diciendo? es que ellos lo vendieron de esa manera, como una nueva era. Sí. Como en su momento la madre monstruo, no me sale el nombre, esta mujer, bueno, Lady Gaga. Como en su momento Lady Gaga sacó su álbum Cromática y tenía todo un despliegue relacionado a eso. Bueno, Coldplay hizo algo parecido. El tema es que con las colaboraciones que realizó, para mí estuvo floja la que hizo con Selena Gómez, que si bien es una estrella de primer nivel, no levantó lo que tenía que levantar. Sí tuvieron ahí todos los puntos a favor con los chicos de BTS. Muy bien. Bien por Coldplay y los BTS. Que BTS, si no fuera por los fanáticos esos que nos habían empezado a seguir en su momento, no lo hubiésemos pasado nunca, porque la verdad es que el K-pop para mí suena todo igual, los coreanitos son como todos iguales, perdón por Surcorea y Corea del Norte y Corea del Sur y Corea del Medio, que no sé cuántos Corea hay, pero la verdad es que se los confunde todo, es como cuando vas al chino y no sabes si te habla la hermana, el tío, el primo, son todos iguales. Ellos deben pensar lo mismo de nosotros, y es valioso, pero la verdad es que yo jamás en la vida a menos que tenga entre 13 y 17, no escucharía nunca en la vida K-pop. Aquí lo hemos pasado, pues teníamos ahí como un fandom que nos seguían, nos pedían, y como somos muy buenos, siempre los karmaditos le damos el gusto. Da la casualidad que años después, el Coldplay, habéis hecho esto con el niño este del BTS, que no sé ni cómo se llama, debe tener un nombre coreano con toda seguridad, pero bueno, es un género que yo no consumo. Lo he dicho mil veces, así como no consumo todo lo que es trap. María claro. Becerra, la chica esta, Nicki Nicole, Timmy y Lali. No, respeto lo que hacen, me parece perfecto que lo hagan, que pongáis ahí a Argentina en el centro, en el ojo de todo. Desde ese lugar yo les tengo mis respetos, y en su género creo que lo hacen muy bien. Sí, perfecto, por eso, pero no lo consumo. Es algo que elijo no consumir. Tiene que ver, creo, netamente con otra generación. Ojo, es como lo hemos hablado ahí. Sí, ojo que hay algo interesante que está pasando también, y que la gente que hace trap se está corriendo un poquito para el lado del pop también, para poder abarcar desde ese otro costado. Pasó con este chico de Kid Laroi, que hace trap. Tuvo colaboraciones con Justin Bieber, con la mismísima Miley Cyrus, y lo que hicieron salió pero súper interesante. Correrse un toque del lado del trap y por ahí enamorar un cachito con un poco de pop, y salió muy bien eso. Sí, yo creo que pasa algo. No quiero que nos extendamos debatiendo, como ha pasado el otro día, que igual siempre es súper interesante debatir. Pero, y tampoco quiero meterme en ninguna polémica, ni que me caigáis los fanáticos, a ¿por qué estáis diciendo esto? Voy a decir que es mi opinión. Yo creo que todo esto del trap urbano, del reggaetón, bueno, el reggaetón como que de alguna forma está perdiendo fuerza de alguna manera a la que tenía años atrás. Pero siempre, el Bridge y yo venimos de una generación donde la cumbia en un momento había copado absolutamente todo. Tú te metías a un ranking cuando existían y había temas netamente tropicales o de cumbia en un ranking con temas de pop, con temas de cualquier otro género, y estabais ahí porque era un género que había cobrado. De hecho, la 100 pasaba la ventanita. Pero exactamente, había cobrado mucha fuerza ese género. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué va a pasar el día de mañana con todos estos artistas? Obviamente hoy la cumbia sigue siendo un género respetado, pero no es un género popular. Si existieran los rankings, seguramente no estarían. Vuelvo a lo mismo, toda esta gente que hace trap, que hace cosa urbana, que hace reggaetón, los quiero ver dentro de 10 años. Quizás, ojalá, por inercia, ojalá se van a tener que correr a otros estilos. Mm. Porque el pop y el rock no pasan nunca. No pasan nunca de vigencia. Están siempre ahí, como que llegan, se instalan y se quedan. Siempre en cualquier ranking vas a tener un tema de pop, un tema de rock, un tema metal. Bueno, el metal también tuvo, en los 90, el metal copaba. De hecho, cuando apareció Metallica con su furor de Black Album, era un género que en ese momento era muy desconocido, tener temas tan metalosos en rankings o en la cima de los top. Pero por eso digo, para mí está perfecto que lo hagan. El Z no lo consume, y eso también está perfecto, cada uno tiene que respetarlo y consume lo que quiera consumir, y me parece genial que se vayan corriendo y también ampliando otros géneros, porque yo no sé cuánta durabilidad van a tener toda esta clase de géneros. No lo sabemos. Ojalá duren toda la vida y dentro de 50 años estemos hablando de un Mozart del trap, un niño prodigio del trap urbano. Hasta ahora la verdad que no ha aparecido. Han aparecido otros niños prodigios de la música clásica, que también en su momento era lo único que había, a lo que le podían sacar música, y pim pim pim lo tocaban y se han vuelto niños prodigios. Pero díganme quién hoy por hoy que escucha música clásica, más allá de en algún evento o algún, hay melómano que escucha esa clase de música, pero tú no te metes a un ranking y hay un tema de música clásica. Entonces, digo, los géneros también deben mutar y deben ampliarse y expandirse, así como está bien que las bandas hagáis colaboraciones con otros artistas. Que yo no lo consuma no quiere decir que sean malos. Claro. De hecho, en las pruebas estamos viendo de que funcionan y a la perfección. Y el Brix dijo algo importante. Le hemos preguntado al Gessle si él quería colaborar con gente joven y dijo que no es lo que él hace. Y que si él podría hacerlo. Yo me sorprendí con esa respuesta, sí, sí. Él dijo que podría hacerlo porque todo el mundo lo hace, pero que él siente que le pasó cuando hicieron la versión remix de Fade in Like a Flower con Galantis. Él después, si bien el resultado le gusta, él siente que no es él, que no es su esencia. Entonces, ¿Para qué rodearse de gente joven que trabaja de una manera mucho más distinta? Y al final del resultado tú lo escuchas y dices, bueno, sí, es lo que vende, pero siento que no soy yo. Bueno, no me interesa. Sigo haciendo la musiquita a como la aprendí hace 60 años. Mal no me fue en su momento y ahora la hago al que la quiera escuchar y se va a tomar por culo. No me interesa estar en ningún ranking. Y también es, nosotros como fans lo podemos cuestionar porque como buenos fanáticos lo queremos tener ahí en los top charts y que todo el mundo esté hablando del Gessle. Sí. Pero evidentemente a él no le interesa y eso también es respetable. Como así, todo. Así es, hay que así respetarnos es. Entre todos. Se ha debatido mucho, se ha extendido. Vamos a ir con Muse haciendo... Estuve un toque callado porque estaba buscando y no me puedo acordar del nombre de un artista. Recién hablábamos de trap y estábamos hablando solamente de los jovencitos. Hay un referente muy importante que siempre está casi a la par de lo que es Ed Sheeran, pero al estar en otro género quizás muchas veces no comparten los mismos rankings. Es muy respetable lo que hace y no me estoy pudiendo acordar el nombre de este muchacho que tiene toda la cara tatuada, nada eso. Que hay alguien de otra generación que es muy importante y que viene ya hace un tiempo. Bueno, como diría la chiqui, piénsalo que en algún momento va a venir, porque si no, la verdad que decimos, es muy importante, la rompen los rankings, tiene la cara tatuada y la gente se queda ahí como cuando señorita Colin viene y me dice, me encontró con un famoso, bueno, ¿quién era? Uno que tiene barba, que tiene dos ojos y una nariz y usa pantalones, pero niña, que me des un detalle más, que trabajaba en una novela que mirábamos, ¿y qué novela? No sé, una que daban por tal canal, y no me dice nada, es como hay muy amplio, así que nada, vamos con Muse. Haciendo Ghost, how can I move on? Ahí lo me lo aprendí. Now and then, my mind drifts to a place where I find you. Lost in my head, there are unsolved feelings that haunt me. It's too late to heal. I'll lay them to rest. How can I move on when everyone I see still talks about you? How can I move on when all the best things I have we made together? Here's to letting go, but I am lost in a void with your ghost and our memory. Lest we forget the great reset. Si tu pouvais me dire, cicatrise. Lost in a void.

Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Cómo me gusta lo que está sonando, Zeta, la verdad que esta... No, al final acá uno la trae para que le haga la entrevista y para que le nada más, porque después de estas mierdas ni te saludo. ¿Qué dice, abuela? Los conductores eran los de antes. Oh. ¿Cómo están los carmaditos? ¡Hola a todos! Tenés que mandar saludos, porque es un momento que nos saludamos a la tía Griselda, a la Daniela Char de Brasil. ¡Hola, Brasil! Hola, Daniela. ¡Buenas noches, Brasil! Daniela y su mamá, hermosa. Como siempre que nos escuchan, pobre que se quedaron afuera de la copa ellos. Pero escúchame, también hay que saludar, hay que saludar a Diana y a Cristian, hay que saludar a un montón de la Roxana que nos está escuchando y debate. Roxana, abrazos fuertes para todos los Roxana, chicos de Rosario también, para los chicos de la ritual. A la Sabrina de Curros y a la Micho. Roxana dijo que le encantó el Colville a Guzmán porque dice que la hizo acordar cuando salió el tema y ella automáticamente dijo, seguro va a haber una gira de Mari. Y mira, Mari hizo una gira que después terminamos yendo y ella también fue con el Juanjo. Con el Juanjo que después se trajo uno de allá, porque es un bolsito se trajo, no una criatura, pero bueno, se fueron ahí a parrandear también algunas noches. Bueno, ahora sí, dale con el segmento, porque acá tengo un contrato que dice que tenés que hacer el segmento. Ok. También saludos para Nélida y Facundo, que nos escuchan siempre. Para Marcelo Olcina de La Pampa, que también nos escuchan diferido, pero nos escucha siempre. Saludos para ellos. Para las dos mierdas esas que se fueron del grupo, no las ponemos nunca más. Hay que decirle las cosas a la gente para que te quede. Después le decís algo y se te ofende. Pero nosotros estamos haciendo una lista con todos los que se van del grupo y el día que venga el Pergesle a la radio, obviamente no van a tener ningún tipo de prioridad. Y bueno, no sé, creo que está bien, abuela, lo que está haciendo. Obvio que está bien, escuchando, no están nunca. Se van de los grupos, no apoyan al programa, y después cuando viene el perguel les hacen lo simpático como el Juan P. González para que le compre la entrada. Pero de la de acá. Anda a picar de acá, bobo. Anda para allá. Así que, abuela, estamos con GK en vivo. Abuela, ¿le gusta Miley Cyrus? Me encanta, es la que se subía arriba del pene inflable. ¡Sí, mira, qué belleza, yo vieja, me encanta! ¡Ojo! ¡Mira cómo se sube arriba del pene inflable! ¡Ojo, abuela! ¡Ojo, abuela, que lo, eso es una... Lo cabalgada bien. Es una etapa que la está dejando de lado, abuela, ojo, Pero todos la vamos a recordar por subirse arriba del pene gigante. O de la bola del Wrecking, es la misma la del Wrecking Ball, me estoy confundiendo. Es la misma. Fíjate cómo iba todo para la fálica, primero arriba de un pene, después arriba de una bola, le hace falta subirse arriba de una almeja y ya está todo completo. Usted sabe, abuela, que ella participó así como Gessle también en lo que fue el aniversario del disco negro de Metallica. Sí, ya hice la versión que lo invitó a Elton John para que, pobre, tocara el piano de fondo ahí, sí. ni se notaba el hombre. Estuvo floja y es verdad, teniéndolo a Elton no lo hizo ni siquiera que haga un coro, solo tocar el piano. Pero el que está flojo es Elton, fíjate que la dentadura se le mueve cuando le canta, viste que hace así. Como el Rafael. Como Rafael, se le va a salir un diente. Mientras no se le caiga un huevo, una bola, porque ahí sí, pobre viejo, rompió el cinco baldos. Hubo como 56 artistas, si no me equivoco, que participaron en este aniversario y la número uno, indefectiblemente, fue Miley Cyrus, que de hecho también tuvo la posibilidad de participar y tocar en vivo justamente con la gente de Metallica. Es como que ellos vienen avalando esta nueva etapa un poco más rockera de Miley Cyrus. Ellos para mí que quieren que ella se suba arriba del pene de metal. Seguramente debe venir para ahí porque todo lo vamos a relacionar con el pene, lo que tenga que ver con la Miley. Yo estamos en GK en vivo y seleccioné un par de temas del álbum Attention, que es un álbum. Un par de temas, pero ¿cuánto va a pasar? Le vamos a dedicar un segmento a la Miley. En realidad es la cortina y un tema doble que es el que va a sonar ahora, que es Breaking Ball, pero viene con un plus, es un mix. Sí. Con un tema de Janeiro Connor, que me gusta mucho. Voy a dejar que se sorprendan y que... Y ver, bueno, a mí me gusta la Ginette cuando se brota y canta el Nazi Compare Studio. Y bueno, mira, me encanta. Me gusta justamente está Breaking Ball fusionado. Breaking Ball, porque es como el Spiegel Ball. Sí, el sí, sí. Ball está, como el fútbol. Está fusionado justamente con ese hermoso tema. Escúchame, mira, hablando de todos estos artistas que cancelan. A la pobre Ginette O'Connor la cancelaron cuando ella dijo lo del Papa y rompió la foto. Y ahí en ese momento que todo la gente estaba mucho más católica que ahora, que le chupa un huevo lo que haga el cura, en ese momento ya la cancelaron y nunca más tuvo éxito. Viste que después desapareció. De hecho, ella una vez dijo que se iba a retirar y hasta el día de hoy las únicas presentaciones cantan Nothing Compare, porque si no, la gente ni se acuerda. No me acuerdo, abuela, del suceso ese. Pero ¿cuándo no te vas a acordar cuando rompió la foto del cura ahí en el medio de la protesta? Salió a cantar y rompió la foto del Papa. Y ahí todas las madres católicas que mandaban a su hijo a escuelas paquetas privadas se indignaron y dijeron, ¿cómo estaba a romper la foto del cura que lo queremos tanto? Uy. Y nada, y la cancelaron. ¿Cómo que no te acordás? No me acuerdo, abuela. Bueno, lo voy a buscar y para refrescar mi memoria. Cuando se rapó todo. Pero vos no sabes nada de la historia de la pobre Ginette. Y ahí murió Ginette porque nunca más nadie la nombró. Y ella como que todo el mundo pensamos que había vuelto a las drogas porque desapareció. Bueno, ahora la saca a reflote Miley Cyrus con esta hermosa versión. Que y la cantan las dos juntas. Ahora la quiero escuchar, entonces. No, solo Miley Cyrus haciendo un mix junto con los dos temas. Ojalá que Miley Cyrus haga un dueto con Rafael. Sería interesante. A mí me encantaría, ¿no? Pero se ha subido arriba del pene gigante y me está escupiéndole los dientes. Porque quedaría ahí como una analogía de la felación. Trending uno con los dientes. Claro, uno con los dientes y lo trae con el pene inflable. En este programa ya se está yendo la palpa. Podemos hablar de cualquier cosa. Me hubiese encantado ir a ver a Miley Cyrus en el Lollapalooza. La verdad que dormí ahí, abuela. A mí me hubiese encantado haberle sacado un dildo al Gessle, pero si se puso incómodo con la pregunta del porno, le sacaba el dildo y el viejo le daba un heart attack ahí. ¿Te imaginas que la teníamos que revivir en plena entrevista? Pico de rey. Nunca lo había visto a Per tan vergonzoso con las cosas que usted le comentó, abuela. Pero ese señor se sonroja por cualquier cosa. Se ha olvidado que fue rockero en alguna época y ha hecho desmanes. Se sonrió mucho cuando le mostró la estatuita porteña que tenía. Dijo que la tiene. Dijo que la tiene. Él también lo estafaron, para mí lo estafaron. Él dijo que era la estatua de Rockefeller. Se la compró por eBay, le pagó millonada y le echó esa porquería. ¿Usted dijo que se parecía a Pink y a Frank Sinatra? ¿Dijo así era? Y a Phineas. Primero le dije Phineas y Pink y después le dije a Frank Sinatra, porque la verdad que son las mismas caritas para todo. Viste que la pinturrajean distinto y te la venden como cualquier cosa. Es verdad. Ese día yo estaba buscando la mía y me di cuenta que está roto. Pero viste que esas estatuitas como la fábrica de los pitufos que quedaban toda una masa morsa y a cualquier cosa le ponían una base que decía, no sé, Carmen Barbieri. Y eran todos iguales. Eran todos iguales, todo el mismo molde, la misma cosa. La fábrica de los pitufos, yo la tenía, abuela. Después hubo se corrió la bola como que eran maléficos y que... Yo le tenía miedo también porque me habían quedado tan monstruoso. Era imposible que te quedaran como en la caja. Era como Mero cuando quiso armar el grill. Y más o menos así era. Yo la tuve y era un pastiche de que... Falta que ahora empiece a sonar de la musiquita de los pitufos de fondo. Así que, sí, yo tuve la fabriquita de esa abuela. Mencionamos a los pitufos y se cortó, dice el pulpo. Ahí está la maldición. Vamos a ir escuchando a la señora Miley Cyrus y vamos a salir. Escapamos de acá. I'm gonna make you mine. say I just walked away. I will always want you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Take your chances on me, like the river we live. We wanna do the same.

Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Z Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Z Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Beguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Le estoy cantando el tema arriba para que la escuche, señorita Corin, canturrear al ritmo de You Are The One You Love The Most. ¿Qué ha pasado? El Z ha borrado la cortina y a último momento el pulpo estaba como desquiciado ahí, diciendo, pero niño, me has borrado la cortina, porque el Z es así, para no mezclarse, ahí va borrando, y señorita Corin grita como diciendo, Z, cállate, que quiero escuchar a Gessle cantando You Are The One You Love The Most. Pero bueno, el programa, la verdad que hoy se ha pasado pero volando, porque hemos debatido mucho entre los cortes, las peleas, la vieja que se mete, que quiere hacer una entrevista a la niña de la escalera, Sanaya. Y todo esto que ha pasado, que nos hemos ahí como extendido un pelín. Así que nada, vamos a ir con un temazo de Got The Look, que lo tenía preparado. Son como 700 los que participan en este tema. El BRICS ya sabe de lo que pienso cuando son 10.000 participando en un solo tema. Ni me quise meter, porque son como 5 los que colaboran, cantan, producen y bla, bla, bla. No me quiero imaginar cuánto habéis sido lo que habéis escrito. Pero el tema, la verdad que me gusta. Así que vamos a ir con Rockstar. Good Karma Radio Show. Fuck. Always asking where the coke got. Living like the rock stars, match a lot of cop cars. Need a damn pop tart. You know, you are not tired. I don't need a hot try. Never used to drop by. Living like a rock star. Living like a rock star. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Take Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Subimos un poco, vamos con las guitarras y el power de Aerosmith. ¿Te gusta Aerosmith, Zeta? Me gusta, hay un temazo que no lo habéis puesto y cuando vi que habían metido Aerosmith dije, ay, que os he metido mi tema favorito, y como no lo has hecho, pa, se lo pegué ahí, seguidito. Bueno, bien, bien ahí. Sí, lo que va a sonar es uno de los más emblemáticos de la banda, que estaba escrito por Steven Tyler. Y también acá una perlita, está metido también ahí Desmond Childs, Zeta, en lo que va a sonar. Mira, sí, lo sabía, en el Crazy. Sí, tal cual, 29 años. Me he cagado la sorpresa, pero sí me acuerdo que el Crazy era con Desmond Childs, porque era ahí como que cuando Roxette apareció con el Desmond, uno se puso a ubicar a ver a qué otros artistas habías escrito canciones. Uno lo tenía, o yo por lo menos, por el Bon Jovi, pero no sabía quién más ahí le había escrito canciones. Sí, sí, sí. 29 años, Z, el tema ya. ¿Puedes creer? Pero que yo casi que no había nacido, por eso cuando tuve más edad tuve que googlear a ver quién era el Desmond. Gran parte del éxito también, muchos lo recuerdan por el video, ¿te acordás? El descapotable con las chicas que se escapaban de la escuela, y una de ellas era su hija, chica Liv. Claro, claro, ahí aparece el Tyler, que después de ahí como que salta, creo que como artista, como actriz. Claro, claro, así que nada, vamos entonces a rockear un poco con este tema y Crazy. Tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en Box, Good Karma Radio Show. What you gonna do about it now? have your ordinary day. What you gonna do about it? Bueno, niñacos, mientras señorita Corin pide que no lo cortemos, nosotros nos tenemos que despedir porque nos hemos pasado como 25 minutos y el pulpo no da más con sus tentáculos y ya como que le ha entrado a la cerveza porque dice que hoy no duerme, que la previa se hace a lo grande. Así que nada, nos quedaremos, nos quedaremos durmiendo aquí en la radio haciendo el aguante y... ¿Quién va a poder dormir esta noche? El Brix, que ha caído rendido luego del curso. Yo tengo que trabajar mañana por la mañana, Zeta. Pero niña, que a tú solo se te ocurre trabajar un día que Argentina está ahí en un momento que está para el bobazo, que mañana necesitamos desfibriladores, pastillas, todo junto. Se me ocurrió cambiar el día para el curso y dije, voy mañana, le dije. Claro, y el contento dijo, sí, ven mañana porque la gente va a salir a tope, a comprar. No va a parar de comprar, sobre todo de 12 a 2 de la tarde. Pero bueno, niña, que se nos ha pasado un programón. Espero que la habéis pasado bien. Ha sonado ahí un festejo un poco. Bueno, como siempre, aquí en los controles, atento al huevo frito, sacudiendo todos sus tentáculos y haciendo las cosas de mil maravillas, nuestro querido pulpaco Daniel Espadea. Ahí está en la dirección general la señora Claudia Aporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Por supuesto, hoy más que nunca, cantadora, nuestra asistente de producción, bonita y cantadora, ya lo he dicho, señorita Corín. Hoy en la conducción me acompañó mi querido actor, el señor Z. Y del otro lado, mi querido liberado y posible inflador de penes inflables, el señor Rex. Que ha sonado, pero que ha sonado como que tienes un nuevo microemprendimiento. Y como que, pero como que ya creo que van a subir las ofertas. No importa, vais a subir las ofertas. Que la gente lo dice penes inflables y ahí todos queréis. Bueno, recordad, niños, que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, gente. Abracemos a nuestra familia y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Y ala, niños, aquí viene lo más importante: hacer fuerza para que mañana la Argentina haga su mejor desempeño. Pero para mí, y ahí va. Yo ya creo que ya. Lo hemos ganado todo. Aquí, en este equipo, en esta selección, hay equipo, se nota, y eso simplemente se celebra. Así que mañana, independientemente de lo que sea el resultado, vamos a salir todos a festejar porque merecemos festejar a esta selección. Así que, nada, vamos Argentina. Vamos Argentina. Lío, por Dios, todos vamos unidos. Lío. Y todos, todos unidos. Todos unidos, vamos Lío, te quiero, te amo. Besos. Buenas noches, hasta pronto. Stay forever. April clouds. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.